Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. Esteban Manuel de Villegas. Al céfiro, oda sáfica. Dulce vecino de la verde selva, huésped eterno del abril florido, vital aliento de la madre Venus, céfiro blando. Si de mis ansias el amor supiste, tú, que las quejas de mi voz llevaste, oye, no temas, y a mi ninfa dile, dile que muero. Filis un tiempo mi dolor sabía, Filis un tiempo mi dolor lloraba, quísome un tiempo, mas ahora temo, temo sus iras. Así los dioses con amor paterno, así los cielos con amor benigno, nieguen al tiempo que feliz volares, nieve a la tierra. Jamás el peso de la nube parda, cuando amanece en la elevada cumbre, toque tus hombros, ni su mal granizo hiera tus alas. Fin de Esteban Manuel de Villegas. Al céfiro, oda sáfica.